Llega la hora del programa de cine más descarado de la radio. Lolo te trae toda la actualidad en el mundo del cine junto a Paco Molina y Salva. Crítica, noticias, tertulia. Film Sánchez. Este es el gran momento para el que nos entrenamos toda la tarde. Parece que sí le has distraído. Sí, eso parece. Films and Chips regresa una semana más con Nitro Propulsión, porque esta semana vamos a hablaros, entre otras películas, de Fast and Furious 6, película que hemos visto en el cine este fin de semana y que queremos tratar con vosotros. Pero antes que nada y de todo, primerísimo de todos, dar las gracias, como siempre, a la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola, güey, que nos escucha los domingos a las 10 de la noche. Licenciado. Agradecemos además a las páginas que tienen su reproductor nuestro reproductor, disculpe señor montador del podcast, por si acaso. Nuestro reproductor en su página de inicio, se trata de Santa Pola Sense Limits, y ahora os digo la dirección de cada blog, pero será la primera y última vez que diga las direcciones de los blogs porque son muy largas y muy pesadas. Pero vamos con ellos, son Santa Pola Sense Limits, cuya dirección es Santa Pola Sense Limits, Sense Limit plataforma.blogspot.com.es. El blog de David Collado, cuya dirección es el blog de David Collado.blogspot.com. Y Molan Más, cuya dirección es molanmas.blogspot.com.es. Gracias a todos estos blogs por tener el reproductor en vuestra página de inicio. Y por Blogspot, por la comisión. Correcto. Aparte, ahora vamos a saludar a la gente que me acompaña hoy, que es la de siempre, que no necesita presentación, pero que, como somos gente elegante, no queremos dejar de decir hola. Paco, hola. Buenas tardes. Gracias, caballero. Salva, hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien. Alegro. David, hola. Ostras, yo me esperaba esta vez una entrada apoteósica después de la decepción del podcast pasado, ¿eh? A cada vez me siento más desplazado, ¿eh? El problema es que he venido estos últimos días pensando en si continuaba con aquellas maravillosas presentaciones o simplemente os decía hola. Y he decidido... Era más fácil, ¿no? Claro. Como he podido comprobar. Joder, es que cada semana poneros por las nubes, ya no hay más que decir de vosotros. Ya sois los putos amos de aquí a la eternidad. No puedo dar más descripciones que os hagan más grandes de lo que sois. A mí me gusta la sobriedad y la profesionalidad de esta presentación, caballero. Ah, perfecto, ¿ves? Alguien que me apoya. Muy bien, pues buenas tardes, señor Lolo. Buenas tardes. Yo además soy Lolo y quiero decir hola. No, no es Lolo, se llama Manuel, ¿eh? Qué tramposo. Un apoto. Vale. Sí, mi nombre... Qué gracioso es usted, señor David. Y la mi Dante, nombre es real es... De nuevo, mi nombre real es Manuel, pero me podéis llamar Lolo. Buenas tardes a mis compañeros, a los oyentes. Lolo, disculpe, se ha olvidado usted de presentar al Cuervo. Señor Cuervo. Hola. Hola, señor. ¡Hola, Lolo! Hola. Con todo y con esto podemos continuar. Y por favor, Salva, adelante con el sumario. ¡Sumario! Me encanta el acompañamiento musical que tenemos cada semana en el sumario. Gracias, es que Paco dice, no quiero montar tanto. La edición es una puta mierda. Ya me hemos acallado. David dijo, yo te hago la musiquita, no te preocupes. Claro, y ahora la vas de fondo. Bueno, hoy en nuestra sección tenemos mini. Empezaremos con las mini críticas. Como siempre, hablaremos de las películas que hemos visto y haremos una pequeña crítica así rapidita, como siempre. Rapidita. Luego tendremos en nuestra sección. Sí. En la sección de media hora, no. Luego hablaremos de Pelis con Papa, nuestra sección principal. Hablaremos de los estrenos de esta semana. Hablaremos de Trip, el Trippy. Ah, venga, reíros y todo eso. Vale, ¿qué pasa? Sé más inglés que eso, significa viaje, el viaje. Yo hablaré de ella, que la he visto. Y después hablaremos de Fast and Furious 6, la sexta parte. Nitro. Más bueno. Coches, más nitro, más gasofa. Explosiones, gente muriendo diesel. Y volando. Y todo el diésel. Tanques y tanques de diésel de combustible. Bueno, hablaremos de eso. Yo diría que es más y más músculo, ¿eh? Luego hablaremos de ella. Luego hablamos. Camisetas más pequeñas, ¿no? Maxi Muskel, ahora con coche propio. O falta camiseta o sobra, tío. Algo sí, pasa ahí. Algo pasa ahí. Bueno, y recuperamos la sección. ¿Era necesario? La sección donde matamos una película a insultos y algo así. Y hablaremos de serie B. Ya veréis cómo la ponemos a caldo. Y ya está. El título ya te está invitando a decir: soy una puta mierda, no me veas. Sí, serie B en realidad es un engaño y es de serie Z, seguramente. Luego veremos. Soy una puta mierda, quiéreme. Más o menos. Pues, hasta aquí el sumario de esta semana. Y eso es. Pero antes de ir con las mini críticas, oye, nos llega por ahí, por Facebook y estos lares, una noticia que dice que se prepara una rebaja del precio de la entrada en los cines. Pero ¡por Dios! ¿En España, seguro? En España, las distribuidoras y exhibidoras españolas se han reunido en Madrid para dar una solución, porque en todo el 2012, lo que llevamos del 2013, ha bajado la venta de entradas como un 50% aquí en España. No me extraña. Yo llevo, creo que la última que fui a ver fue Avatar, y ya desde entonces son todas cogidas compartidas, sí. Me las deja la gente. Compartidas. Que las postea. Yo todavía estoy pagando el crédito que pedí para ir al cine la última vez. Todavía me queda un par de letras. Pues ese es el problema. Esa bajada de precios era muy predecible. Lo que a mí me extrañó es que siguieran con eso tanto tiempo, ¿sabes? Sí. Ese es el tema. Quieren que ninguna entrada pase de los 7 euros. Pues te quedarán 7 euros. Ya está. Claro. Sí, efectivamente. Oye, que una cosa hay que decir. Paco y yo, por ejemplo, que hemos ido últimamente a ver las películas al cine de Santa Pola, y no es por hacer, y no es por hacerle publicidad, porque si no se la ganan, no se la vamos a hacer. Pero aquí indirecto. pero aquí no, hasta que no vaya yo gratis al cine, publicidad cero. Pero aquí sí que es verdad, y todo hay que decirlo, que las entradas nos están costando a 6,5 euros, más baratas. Más baratas que en Alicante, por ejemplo, que lo tenemos aquí al ladito. Y bueno, podemos pagar, según el día, puedes llegar a pagar 10 euros fácilmente. Y que aquí en Alicante, igual, o sea, perdona, vale 7 menos. En Alicante tenemos cines a 4 euros los lunes y 5 los miércoles, algo así, creo que era. ¿Pero de estreno? De estreno. Hay un día... Yo en Alicante he llegado a ir con una bolsa de cajas de tinta para impresora, y por entregar, creo que son 3 cajitas de recarga, entra gratis. Y ya sabéis que cierto cine lo das, entra gratis, y si combinas bien los horarios, puedes chuparte ahí 4 películas seguidas. O sea, iniciativas innovadoras. Echa la ley y echa la trampa. Ya ves. Pues siempre que esté Paco. Sí. Pues aplauso. Bueno, pues de eso hablábamos, de que bien que bajen las entradas, pero bien a los espectadores, que como bien... La conclusión que estamos sacando es que si os buscáis un poquito las castañas, ¿no? Podéis entrar al cine más barato de lo mira, de lo de que... De hecho, hay muchas... Últimamente hay muchas ofertas de estas de cómprate tu abono y a lo mejor son 10 entradas y te sale por 5 euros, o cosas así, descuentos para grupos, cosas así, están... Las ESO ya están haciendo cosillas para fomentar un poquito el cine. Estoy viendo yo oferticas y cosas así. No sé. Es que si no, pelita. Claro. Se va yo. O sea, una solución buena para la gente que solemos ir al cine bastante habitualmente, por ejemplo, es hacer un bono con un precio interesante, ¿no? En Inglaterra tengo una amiga que me ha comentado que paga, que creo que son 15 libras, que son unos 18 euros al mes, y entra a ver todas las películas que quiere. Coño. Eso en España no lo vas a ver ni de coña. Nunca. Estoy hablando de estrenos, ¿eh? Sí, pero en España eso no lo ves ni de coña. Yo he llegado a pagar, yo tenía ahí un bono que le pagaba al año 10 euros, 10 libras, y cada entrada al cine me costaban, creo que son 3 libras, 3 o 4 libras, y podía entrar, por ejemplo, trilogía o cuadrilogía de Indiana Jones, entraba pagando esas 3 libras y tenía toda la cerveza que quisiera y comida la que quisiera, como un buffet. Joder, que con los colegas ahí. ¿Qué? No, no, que eso se compara con aquí es el paraíso. Tú vienes aquí a pedir un abono y te dan una bolsa llena de mierda para la tierra, como mucho. es que lo mejor es que aquí la solución en el telediario para que la gente vaya al cine están promocionando cartuchos con jamón serrano. O sea, ¿de qué vais? ¿Eso lo habéis visto? No. Cartuchos con taquitos de jamón serrano. ¿De qué más? Si no puedo pagar la entrada. Escucha, ¿a qué te refieres con cartuchos? Están dando cartuchos como si fuera un cartucho de churros o un cartucho de. Es que claro. Claro, tú dices cartuchos, yo entiendo los cartuchos, pero para las impresoras, tío, para la tinta. Cartucho. No yo sé para si... las recortadas. Sí, yo también. Somos un cono. Machete, vale. Un cono con tacos de jamón serrano dentro. Y vamos a ver, si no puedo pagarme yo las palomitas, que vale la hostia, ¿cómo voy a pagar yo por tacos de jamón serrano? Yo vengo aquí al cine a ver una película. Tía, pero qué bueno. O sea, bájame el precio de entrada, no me pego otro producto y que sea caro, porque al final es que es una locura. Ya te digo. Al final te podrán, no, ven al cine, por favor, paga tus 8 euros de entrada y cómprate esta maravillosa bandeja de caviar con paté de pato de foie de no sé qué, no sé cuándo, y de qué vas. Por solo 30 euros. Oh, qué bien. Sí, pues. Que no. Como la industria de la música. O sea, los discos valen más caros, pero te damos un DVD con conciertos que te importan una mierda. Eso lo quieres el disco de música. Sí, la misma filosofía. Sí, lo mismo. Pues sí, hombre. Si os parece, vamos a pasar de sección y vamos a empezar con las mini críticas. Vamos allá. Venga. Critiquemos mínimamente. Pues enseguida volvemos. Hasta ahora. Mini críticas. Seguimos nuestro programa y seguimos con mini críticas. Las pelis que hemos visto esta semana y que no caben en Pelis con Papas porque no son estrenos, son cositas que han salido ya en DVD o que tenemos de ahí de hace tiempo y queremos ver. Vamos a empezar con ellas. Y Paco quiere hablarnos de... Adelante, Paco. Yo lo me estaba acordando cuando empezamos esta sección que ponemos entre paréntesis mini críticas. Máximo 3 minutos. Sí. Quedó en el olvido. Al final un día lo borré del guión, lo de los 3 minutos. Sí, esto es casi el principal ahora. Memorias de un zombi adolescente. Es una comedia muy normalita y un poco aburrida. No esperéis mucho más. Eso sí, olvidaos de cualquier regla del cine de zombies porque se las saltan todas a la torera. Y olé. Lolation, explícanos. ¿Qué ocurre? No, eso. Pues que tratan de hacer una comedia y que, bueno, si eres fan de las pelis de zombies, cogerás más chistes de los que la gente que no sea fan de este tipo de pelis. Pero en realidad se hace bastante aburrida. La acción que tiene es muy poca y, hostia, ¿qué es y eso? No demasiado buena. ¿Se podría decir? ¿Qué ocurre? Perdón. Ah. Ese era tu pene, ponte los calzoncillos, hombre. Pene musical. El pene musical, amigos, ha llegado a la ciudad. El pene musical, chico, de ahí. La calle. Como el afilador, ¿eh? El pene baje, señora, baje. Tengo un pene musical para todos. Por primera vez y en su localidad. El pene musical. Vale. Bueno. Corta. ¿Qué haría? ¿Chup chup o haría música? No, música. Bueno, el tema. Vale. El Lolo. Tema, ¿por qué hablando de zombies? ¿Por qué hablando de zombies has pensado en tu pene? A ver, yo no lo he dicho, ¿eh? Porque está muerto. Vale. Pero vivo. Paco, qué cabrón. Un perezón, mi tío. Comiendo potor. Mira, déjalo, da igual. Hasta aquí, Paco. ¿Qué me ibas a preguntar? No, si estamos hablando del nacimiento de los zombies hipsters, una nueva especie de zombie, parte de los infectados y eso. No, que va. No veo nada hipster aquí. Esto es una comedieta normal y corriente, aburridilla porque no tiene mucha gracia, y en la que tratan de meter un poquito de acción, etcétera, pero que se queda todo muy en un 3 o un 4, no va a más. Y luego, si encima sois fans de las películas de zombies, aquí como se saltan todas las reglas a la torera, pues no mola, porque la mayor parte de la película los zombies van como arrastrándose. Esto, lo que siempre decimos, la diferencia entre los zombies que andan y los zombies que corren, ¿no? Según la película. Estos se arrastran como las serpientes. Aquí depende de la escena. En unas escenas puedes pasar por su lado tranquilamente porque van andando, y luego en otras corren como descosíos. Con lo cual no tiene ni pies ni cabeza. Hay zombies que van andando y cuando ven una presa corren por ellos, ¿no? ¿Eso es el caso o no? Yo no lo entendí así. Yo vi escenas en las que iban lentos, yendo a por presas iban de un modo más o menos lentico, y luego en otras iban corriendo como descosíos. No. Vamos, más que Fast and Furious 6. O sea que eso, no le vi mucho sentido. Y bueno, y como comedia, muy poco chiste y no demasiado bueno, y como acción tampoco, muy muy pasajera la peli. No, horita y media de entretenimiento, pero muy mínimo, no se le puede buscar mucho más. Así que, si queréis, David, vas a hablarnos de La extraña vida de Timothy Green. David, háblanos. Muy bien. Timoteo verde, ¿eh? Te timoteo, sí, con esta crítica. Viene a ser lo que comúnmente conocemos como la típica peli de Disney. Amable, cariñosa, con toques de comedia inocente y mucha fantasía. Si os gusta este tipo de cine, esta es vuestra peli. Oh. Sí, efectivamente. Es una peli sobre unos padres que no pueden tener hijos. Y lo intentan de todas las maneras, pero supongo que uno de los dos era estéril. No lo cuentan, pero vamos, es la conclusión más normal. Y una noche, bromeando y con toda la ilusión, pues meten en una cajita, como querrían que fuese su hijo. Lo meten, los papeles donde escriben como querría que fuera, los meten todos en una caja y los entierran en el jardín. ¡Y crece un niño como si fuera un árbol! ¡Nenes! ¿Qué tipo de abono utilizaron? Giro inesperado, el del cine. Sale un niño de la tierra, con hojas en las piernas. Comen todas las hojas porque es lo más cutre de la peli. No están bien hechas, son hojas pegadas a las piernas. Pero, ¿y le dejaron entrar al niño en la casa, tío? Sí. Ahí me sale un niño del jardín y vamos. Estando en América, saco la recortada, ¿eh? Que ahí es legal. Pues sí. Y nada, ya veis, esto ya acaba convirtiendo. El niño es muy especial, es muy bonito y va haciendo gracia a todo el mundo. Ellos tienen al hijo que quieren y el niño hace gracia a todo el mundo. Tiene su parte de comedia, su parte de un poquito de drama, etcétera. Es Disney, la peli es Disney y es lo que de toda la vida como conocemos como una peli Disney. Porque sabes que luego Disney ha empezado a hacer muchas más pelis, incluyendo, por ejemplo, en el podcast anterior o hace dos hablábamos de que incluso Saw estaba producida en parte por Disney, etcétera. Pero esto sí que es lo que conocemos como Disney de toda la vida. Bueno, Saw es la película Disney para los amantes del gore. Eso sí que es gore hipster. Solo que no canta. ¿Sabes, Paco? Sí. Como decías tú antes, eso es gore hipster. Gore hipster, Dios. Mainstream. Eso es. Y todo ¡Lobo! Eso. Nada, si queréis ver, es una peli de domingo por la tarde y poco más, pasar un ratico. No le busquen más. Salva. Siguiente película, por favor. Nodo. Pierre, Nodo y Una. No, qué malo. perdón por el chiste. O sea, qué malo. Qué mal. Salva. Qué mal. A tu rincón. Qué mal. Pensar. Sigo yo, no te preocupes. Estaría bien, no doy crédito o algo así, pero. A mierda, ¿qué me he hecho? ay, yo qué sé, dejarme, lo he intentado. No, te dejamos, pero en la estacada, no vuelvas. Venga, no, lo voy a leer en plan serio. ¿Eh? Nodo. Me chorrea algo del oído y es mi cerebro. Me acabas de destrozar el cerebro, me lo has licuado, tío. Ay, que va a venir un zombie a chuparte la oreja ahora. Nodo, película española de terror. Bastante entretenida y bien hecha en cuanto a efectos, teniendo en cuenta lo que pueda hacer una producción española. Aunque no deja de ser otra de esas típicas de fantasmas, santos y espíritus malvados. ¿Malvadas? ¿En qué pensabas? Malvadas. Mujer malvada. David. Cuéntanos, David. Sí, David. Pues, a ver. Decidme si os suena que una familia se va a una casa y de repente empiezan a pasar cosas. No, eso es interesante, por favor, continúa. Nuevo. ¿De verdad? Nunca. No sé de qué pues, me habla. Todo puede pasar. Estás hablando de algo muy serio, que podría revolucionar el cine. Sí, podría ser una nueva novedad. ¿Qué idea? Pues no, esta película es exactamente eso. Es una familia que se va a una casa y pasan cosas extrañas. Y es que no hay mucho que decir de esta película. Viene a ser lo mismo que las que estamos acostumbrados de ver. Simplemente lo único que tiene novedoso es el contexto de meter la época de cuando el nodo. ¿Y qué tiene que ver el nodo en esta película? ¿Y por qué tiene que ver con actos maléficos? Que acabo de inventarme una palabra. Con espíritus malvadas y eso es. Y cosas maléficas. Pues... lo que quieren hacer entender es que hay nodos secretos que nunca se vieron en... que siempre se ponían antes de las películas en el cine, que es obligatorio verlo antes de la película. Y resulta que habían unos nodos secretos que nunca se vieron a la luz porque la política no lo quería en su momento, porque grababan cosas extrañas. Y una de esas cosas extrañas tiene que ver con esta película y la historia en la que desarrollan. Pues eso, es una familia que se va a una casa, empiezan a ver espíritus, la mujer empieza a ver una niña y luego una tía que dice que la niña es mala, no sé, es lo de siempre. Luego, de verdad, cuando una persona ve a una niña en la casa, cuando los que producen la película, ¿qué esperan del público? O sea, ¿que se sorprendan? ¡Oh, una niña! ¡Vaya giro de guión más inesperado! ¡Maldita sea! Cuidarla, por favor. ¿Qué ocurrirá ahora? Es eso, es que lo que dices tú, Paco. No... ¡Tiene hojas en las piernas! ¡Y están pegadas! No tiene nada especial, pero sin embargo, a mí me entretuvo bastante. O sea, yo pasé bien con esta película y me llamó la atención de que los efectos especiales pues no están del mal hecho, teniendo en cuenta que es una producción española. Entretenida, pero no deja de ser lo de siempre. Luego aparece algún cura y... pues, eso es una mezcla del Exorcista también. Aquí hay muchas cosas. No la recuerdo ya, la vi hace tanto. Oye, que no la recuerdo. En cuanto a lo de los efectos especiales con producción española, hombre, siempre depende de la pasta, evidentemente. Claro, yo pero sí lo comparo con grandes superproducciones estadounidenses de las que estoy acostumbrado a ver. Entonces... sí, pero te lo vengo a decir porque, por ejemplo, del año pasado tenemos la película Eva, que es española, en la que... que es de un robot, etcétera, en la que los efectos especiales sí que son la polla, tío. Los ves y crees que estás en una peli americana y es totalmente española. Uh-huh. Poco a poco, con el tema de los CGIs o con el tema de hacer efectos especiales con un pedazo de ordenador como Dios manda, empieza a primar más que sepas hacer bien el programa que el dinero que te gastes. Entonces, por ahí el cine español puede meter baza. Ahora, luego te hacen combustión, también te lo digo todo. Ya te... claro, entonces, luego ya depende de lo que quieran hacer, pero sí, en cuanto a los efectos especiales, podemos ganar bastante terreno. Uh-huh. De hecho, ahí tienes también con 30 millones de dólares a la película esta de la inundación, lo imposible. Los días. Ah, sí, ese sí que está muy, muy, muy bien. Es brutalísimo y es la mitad de la mitad de la mitad de lo que se hubiesen gastado en América. Eso es cierto, sí. Es cierto. O sea que por ahí eso. Pero bueno, en cuanto a lo que dices, correcto. La escena de la estampida de Finn es sobrecogedora, ¿eh? La utilización de los FX ahí es magistral. Yo te digo. Nah, pues, para poner punto y final a lo que estaba diciendo, la película, pues muy normalita. No da miedo, así que si estáis buscando una película de terror, esta no es la vuestra. Y lo de siempre, en cuanto a espíritus y tal, nada, nada destacable. Muy bien. Pues voy yo con la siguiente película. El mejor padre del mundo. Estoy de acuerdo con lo que pone en la portada. Papelón de Robin Williams y muy divertida. Pero solo a partir de la mitad de la película. Ya que le cuesta arrancar y la primera mitad no hay ni una risa y es todo drama. Una vez pasada esa mitad es un no parar de reír. Buena película. Sí. ¿Esta es tuya, Salva? Esta es mía, sí. Por eso... Es Robin Williams haciendo de Robin Williams, ¿no? Es Robin Williams haciendo un papelón, la verdad, porque hace de padre súper bueno, que tiene un hijo bastante gilipollas, que yo le hubiera dado... Vamos. Le hubiera puesto fino. Mira que no quiere defender la violencia, pero una hostia a tiempo tenía... lo estaba esperando. Sí, una hostia a tiempo. Termina con la tontería rápidamente. Ya ves. te quitas de psicólogos y de mierdas en vinagre. Pues eso, pues él es viudo o separado, no me acuerdo. Pero eso, tiene un hijo ahí problemático. Y toda esa es la parte de drama. Luego pasa una cosa, la más dramática de la película, y entonces empiezan todas las risas. Es como un cambio de ahí y dices, hostia. Y, se muere el hijo y ya se soluciona la película, ¿no? No lo voy a contar. Después del padre ya... dramático. No lo voy a contar, pero es un suceso así dramático. Y entonces él como que mete la pata y hay que se crea una confusión. Que eso va generando ahí lío y empiezas a reírte ya hasta el final, que yo creo que lo cortan un poco mal, pero bueno, no quiero contarlo. Pero el final creo que es un poco... No entiendo por qué lo has cortado ya, ¿vale? Que hubiera un seguido. Un fundido negro de esos... No es fundido negro, sino que él corta con la mentira, con lo que está pasando así de golpe, y no entiendes muy bien por qué. Pero de todas formas la película es entretenida mogollón, Robin Williams genial, toda la película... Y no sé, muy recomendable. Yo me lo paso muy bien viéndola. Me he reído bastante y eso, incluso la parte de drama, pues está bastante bien. Está guay. Yo no seguiré tu consejo, pero a mí Robbie Williams me cae un poco gordo, la verdad. No me gustan sus películas. Sí. No me hacen gracia. Bueno, no, es sí. Que no es así de hacer el payaso esta película, ¿eh? Es otro tipo de humor. Es más bien ver cómo se va liando todo y es que ya te tienes que reír. No sé, yo es que lo veo un poco así como el público que le gusta Woody Allen, no sé, o te gusta mucho o lo odias a muerte, pues yo creo que soy de esa segunda parte con Robbie Williams. Bueno, pues el resto, menos David, que todo el mundo vea. Eso es. A mí sí que me gusta Robin Williams, sí. Pues seguro que... Así que tarde o temprano, y de hecho esta película la tengo ya en espera para verla. Él tiene un papel serio, ¿eh? Él es un papel bastante seriote. Vale. O sea que no va a hacer el payaso ni nada de eso, es un papel serio. Eso no pasa nada. ¿Con la siguiente? Ah. Sí. Tropa de Élite 2. Como la primera, pero todo a lo grande. Políticos y policías corruptos en una trama enrevesada y muy entretenida. Un peliculón. Esto es de Lolete. ¿Qué pasa, Lolete? Un peliculón, sí, señor. La uno ya era un peliculón de la leche, ¿eh? Sí. Pues la dos es más. No, la verdad es que es comparable a la uno, porque es tan buena como esa, ¿vale? Lo de segunda parte nunca fueron buenas. Aquí tenemos un poco una excepción. Uh-huh. Si recordamos, la 1 es del cómo el BOPE, que es la policía militar de Brasil, interviene en las favelas para combatir el narcotráfico, asesinatos, etcétera. Porque es tal meollo el que hay dentro de las favelas que los policías normales, que además casi todos son muy corruptos, no pueden encargarse de todo el tinglao que tienen allí metido. Entonces el BOPE es el que se encarga de entrar en las favelas y acabar con todo el narcotráfico y con todo lo que tienen allí. Esta, de la que hablamos, la segunda parte, es como 10 años después, cuando los personajes de la primera han avanzado bastante y tienen otros cargos, etcétera. Y ya metemos, ya no solo a las favelas, sino que ya nos vamos más allá y metemos a políticos y policías corruptos en toda la trama. Y vamos viendo cómo el protagonista principal tiene que conseguir deshacerse de toda esa corrupción en el país, en el país, en la ciudad y país en el que vive. Y es lo que intenta. Todo esto con una trama bastante enrevesada, pero muy buena. Acción buena, interpretaciones buenas, forma de grabar la película buena, todo correcto. Tan buena como la primera. Una biología muy recomendable también para los que hayan visto Ciudad de Dios, en cuanto a realismo en Brasil, sobre todo. Sí. Uh-huh. Ciudad de si Dios, queréis ver, si que era... queréis ver películas que te muestran tal cual es Brasil, sin ningún tipo de tapujos, estas tres son la leche. Tropa de Élite es bastante crudo también. Pues mira, no la he visto y me la apunto para alquilar. A ver si me gusta tanto como vosotros. Sí, son las dos bastante largas, tanto la 1 como la 2. Son por lo menos 2 horas y cuarto, 2 horas y media de película y se hacen un pelín largas. Uh-huh. pero valen la pena mucho, ¿eh? Bueno, creo que no he visto ninguna película brasileña de acción, así que tengo curiosidad. En X, pues... hamsters tenés muchas. ¿Qué es eso? Una película de hamster, una web de hamsters. Sí. Sí, tú simplemente tú entra y pon Brasil y ya está. Sí. Brasil. Sigamos. Bien. Bueno, pues sigamos, no. La verdad es que esta semana tenemos solo 5 críticas en mis críticas. Porque la semana pasada tuvimos 14 y había que compensar. Hay que entenderlo. Así que ese bonito corte de audio que quiere Paco y volvemos enseguida. Hasta ahora. Pelis con papas. Pues ya hemos vuelto de este corte de audio tan rebonico. Y ahora vamos con Pelis con Papas, los últimos estrenos que hemos visto. Va a empezar Salva, que ha visto una peliculita muy bonita que se llama The Trip. The Trip. Bueno, The Trip. The Trip. The Trip. El Trippy, dirigida por... que no, el viaje. Estamos mal, ¿eh? Salva. ¿Qué? Hoy está sembrado. ¿Verdad? ¿Has visto qué juegos de palabras? Dignos de... Oye, eres el dios de los chistacos, eres tú. Espera, que ya verás que me salen mal luego. Buah. Bueno, The Trip, dirigida por Michael Winterbottom, que es el culo de invierno. Winterbottom. Es verdad. ¡Imposter! Bueno, película del año 2010, aunque se estrena aquí ahora, porque somos los primeros en el cine estrenando películas. El reparto es Steve Coogan haciendo de Steve Coogan, Rob Brydon haciendo de Steve Brydon. De Rob Brydon, perdón. ¿Qué? Me ha salido Steve Brydon, no sé cómo, pero bueno, de Rob Brydon. Y Claire Keela, Margot Steele, Rebecca Johnson, Dolila Gavinsky y Kerry Shane. La historia de la película va de que Steve Coogan, pues que ya lo conocéis, es el actor que. Un actor inglés que ha hecho un montón de películas. Lo selecciona la revista Los Server para participar en una especie de viaje donde recorrerá los mejores restaurantes del norte de Inglaterra. Y bueno, él tenía planeado hacer ese viaje con su novia, pero la chica se ha tenido que ir a... Bueno, en realidad están ahí como en plan ruptura, un poquillo, están de separación y se ha ido a América. Entonces él, pues nadie quiere ir con él, excepto un amigo que tiene que se llama Rob Brydon, en realidad, pues que es un... Pues se ve que trabaja en la radio, porque yo deduje, yo no lo conocía de nada. Se ve que trabaja en la radio. Dime. Tengo una pregunta antes de que continúes. Sí. La revista. No. La revista El Observador. The Observer. The Observer. ¿Le paga por ir a comer a restaurantes? Sí. ¿Le paga el viaje y le paga las facturas de los restaurantes? Además de un salario. Es como un road trip de chicote. Eso, exacto. Igual. Steve Coogan a partir de hoy es mi dios. Yo de mayor quiero ser ese hombre. Lo mejor es que Steve Coogan no tiene ni idea de comidas. O sea, no es como si mandara a Chicote que dice, joder, esto está bueno, esto lo han hecho así y tal. No, no. Bueno, Chicote no tiene ni idea de camisetas. Eso es lo mismo. La película que sí que controlaba es la novia, pero como la novia no va, pues se van él y su amigo y ninguno de los dos tiene ni idea de comida. Pero bueno, van ahí filmándose y van haciendo comitas y pues van apuntando cosas pues de las comidas y tal. El amigo eso, pues se ve que trabaja allí en la radio y está todo el rato imitando gente. Hace voces de actores y cosas así y es un tío muy pesado. A mí me parece muy pesado y muy cargante toda la película. Pero bueno, supongo, en cuanto a la película, supongo que si los conoces a los personajes y tal, te harán gracia. Pero a mí personalmente no pillaba la mitad de chiste y la mitad de cosas. Son imitaciones. Esto se parece un montón al programa este de Imanol Arias, ¿no? Era. ¿Sí? Y el otro. Sí. Que iban. que iban comiendo por España, por todos los restaurantes de España, ¿no? Porque no te extrañe que esté basado en esto, porque después de esta película hicieron una serie de televisión que se llama igual, The Trip. La hicieron un poco después y que además, según he visto en los nombres de los episodios, son los mismos sitios donde han tenido la película. Y hay una segunda temporada, creo que se grabó en 2012, y todavía no ha terminado la serie. Y va de eso, va de ellos, van por el norte de Inglaterra pues visitando sitios y comiendo en restaurantes. Hijos de puta, tío. Ya ves, ¿eh? Es que es mi sueño, macho. Ir a 1000 restaurantes y que me lo paguen todo y comer, Dios. Bueno, Dios. Uf. Lo que tiene la película... A Dios también. La película, aunque es una comedia, está catalogada de comedia, tiene también su parte de drama. Te ves un poco de la vida de Steve Coogan, que por eso está jodido por lo de la novia, aunque no está todo el rato hablando de eso ni nada. De hecho, pasa, no es un tema que comente mucho con su amigo, que tampoco es tan amigo, Rob Brydon. Pero sí que te vas viendo cosas de su vida, pues de cómo pelea por conseguir películas, porque él es un actor, de verdad, que es un actor que no llaman mucho, aunque es bastante bueno. O él se cree más bueno lo que es, quizá. Pues eso te deja ver un poco la película. Y eso, ves cómo no le va bien la vida, comparada con el otro, con Rob Brydon, que aunque no ha hecho tantas películas ni ha hecho nada, solo es un tío de radio, lo conocen mucho más por los sitios que va. La gente lo quiere mucho más, está casado, tiene una hija, les echa de menos, y ves un poco el contraste de ellos dos. Todo eso la parte de drama de la película, que yo creo que es más que comedia, porque reírme, me he reído creo que 3 veces en la película. Una conversación un poco estúpida que tienen y otro momento que le pasa una cosa a Steve Coogan cuando está visitando una montaña. Ya está, o sea, la película es un poco rollera. Vale, te tiras ahí, pues eso, hora y media un poco con el pesado este, imitando nombres y imitando personajes y ya está. Sí, es bastante coñazo. Es lo que digo, quizás si eres del Reino Unido y conoces mucho a Coogan y al Brydon este, quizás te guste más, pero aquí no le veo yo esto que vaya a tener ningún éxito, ni vaya a gustar a mucha gente, casi nadie. Ya. Oye, aquí estoy viendo películas de Steve Coogan para que la gente se sitúe. Y tengo La Vuelta al Mundo en 80 días. Te diría que es la que hacía con Jackie Chan, ¿no? Entenderé que hacía ese hombre ahí, ¿eh? Pues no lo sé. 24 Hour Party People. Sí, esa es la peli, para mí, la mejor que tiene. Es de sobre la historia de Manchester. Él es de Manchester, en realidad. Y es sobre la historia de la música en Manchester. Es un peliculón, por cierto. Recomendable. Vale. Tropic Thunder, que salía Tropic Thunder. Sí, sí, sale poco. Es el director. ¿Os acordáis de Tropic Thunder al principio, el director? Sí. Pues ese. Sí, sí. Y bueno, tiene papelillos. Percy Jackson y el ladrón del rayo. Sí, la última que lo hemos visto. Museo 2. ¿Os acordaréis la de los otros dos? Disculpa. ¿Os acordáis la de los otros dos? Ahí es la que más la recordaréis, que la hemos visto hace poco, todos. Sí, esa es buenísima, tío. Para reírte es la mejor que hay. Exacto, pues ahí sale el que tienen que proteger y tal. También sale en Ruby Sparks. Uh-huh. Sí, sale. Va saliendo en sus peliculillas y tal. Sí. Es conocidillo. Le vamos, y la cara, como la tiene un poquito peculiar la cara, sí. En cuanto lo veáis por internet, lo situáis enseguida. Sí, sí, sí. Sí, es muy conocido. Y eso, bueno, vale, pues estaba viendo de Trip y veo que búsqueda en Film Affinity y este, que es la tercera película que ya cogen el mismo nombre, El Viaje. Sí, pues sí. Ya no hay originalidad ya. De hecho, aquí no lo han traducido, ¿no? Me parece que en los cines aquí se sigue llamando The Trip. The Trip y lo dejan. Y aquí sale Jungla de Cristal y lo traducen como Jungla de Cristal. Sí. Die Hard. Muere duramente, pues Jungla de Cristal, si tampoco. Joder, pon muere duro de matar. Es un título de la hostia. Y podría ser Rebeca. Pone... Duro de matar. Tú pues sí, joder. Fuiste. Duro de matar. Tú guapa. Basta. Recaudaría millones. ¡Millones! Vamos a pasar de película, que no puedo más. Sí. Venga. Bueno, vamos a hablar del peliculón de la semana. Sí. ¡Peliculón! ¡Peliculón de la semana! Vamos a la gran película de alto índice intelectual. Película inteligente. Rápido, coches y guarras. Rápido y furioso, ¿sí? ¡Dios! ¡Cómo disfruto! Rápido y furiano. ¡Fast and Furious 6! Lo de Furiano lo habéis pillado. Los es verdad, sale un Furiano. ¿Verdad, verdad? Sale un Furiano en la película, sí. Ay, somos los fans del cine. Vale. Pues vamos a hablar de Fast and Furious 6. Sean Khalifa, man. Don't change. Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Yeah. Película de la... ¿De Paco, qué? ¿Sí? Nada, nada, nada. Me Vamos a hablar, cállate ya. Vamos a hablar de Fast and Furious 6. Película antes. Dirigida por Justin Lin, del 2013, estadounidense, con guión de Chris Morgan. Reparto, cuidado que vamos. Vin Diesel, Dwayne The Rock, no cabes en la camiseta, Johnson, Gina Carano, Michelle Rodríguez, Paul Walker, Luke Evans, Jordana Brewster, Elsa, qué mala eres interpretando Pataki, Sun Kang, Gal Gadot, Ludacris, Tyrese Gibson y Joe Taslim. O sea, todos los de las películas anteriores están metidos en esta. Por favor, Lolo, dinos qué tipo de género dice Film Affinity que es la película. Acción thriller, crimen, coches, automovilismo, secuela, terrorismo. Ahí está. Eso es lo que pone. Coches, automovilismo. Ahí está. Espera, que lo vuelvo a leer para que no le haya quedado claro. Género. Acción, thriller, crimen, coches, automovilismo, secuela, terrorismo. ¿Por qué ponen coches, automovilismo? Además, coches, barra, automovilismo, tío. Además, barra, una barra primero vertical, luego barra ahí rara doblada. Aclaraos sí. Con las barras, poner una y ya está. O punto. Ya ves, tío. Joder. Bueno. Pero no, y... no ponen acción en ningún momento. La primera palabra. La primera palabra. Lo que no ponen es comedia en ningún momento, eso no me gusta. No nos vamos a reír. Bueno, la sinopsis de la película es que el The Rock, que sabéis que es Polly, llama a Vin Diesel y toda su banda para que le ayuden a atrapar al malo de la película. Ya está, esa es la sinopsis. Bueno, y todos aceptan porque le da una foto de Michelle Rodríguez a Toretto, es Vin Diesel, sí, como incentivo. Y como somos todos familia, la familia tiene que ayudarse y tenemos que ir a buscar a Leti. A Leti. Leti cara de asco Rodríguez. Pero sí. Siempre, ¿eh? Siempre. Pero a que tú le dabas. Salvo. Hombre, de espaldas, boca arriba. ¿Qué poco? 69. La cara que quiera. 42, no sé. Línea. Bueno. A ver, cosas que no vamos a resaltar porque no hace falta. Pues cuando no se están peleando o cuando no están corriendo, cuando no son escenas de acción, podéis darle al botón FF del mando, del DVD, y tirar para adelante, porque da igual. Y luego llega la acción. La acción sí, la acción es la polla. La acción está muy bien hecha, tiene mogollón. Y hacía tiempo que no disfrutaba tanto con escenas de acción, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero por lo demás, ya os digo, pues gente hablando. Gente hablando y actuando como pueden, como para lo que les da. El de Rock. Bueno, Gina Carano está un poco ahí de pose, ¿no? Porque para lo que dice, lo que hace y tal. Pero si no es Gina Carano, si son todos. Es que hay tanto personaje, que el problema que tiene es que hay tanto personaje que quieren darle un poco de protagonismo a cada uno, y algunos se quedan un poco fuera. Sí. ¿Verdad? Pero, incluso el tío este, el Paul Walker, ha sido siempre el protagonista de la película, de la saga. Y en esta, para darle más protagonismo a los otros personajes, han tenido que rebajar su participación. O sea, parece que sea más un secundario. Como el Tiris y el Sun Kang, que parece el nombre de un luchador de Mortal Kombat. Y el protagonismo ya pasa más a Vin Diesel y The Rock que a todos los demás. Sí, ¿no? Sí, The Rock se ha comido al resto de The Rock se ha comido al público de la película. Lo que se ha comido son muchos casanes, se ha comido The Rock. Se los ha comido eso a los actores, un poco de unos cuantos esteroides, se ha ido al gimnasio y ahí está. Es que menudo animal, hombre. Tío, menudo animal. Este hombre es demasiado. Pero, animal, demasiado. Escúchame. Es que era molaba un montón, porque estábamos en el cine y cada vez que salía The Rock en pantalla, Paco me decía, pero Lolo, pero tú has visto eso, pero eso es un animal. Yo estoy viendo una foto y una vena que es más grande que yo. O sea, eso sería solo una vena. Imagínate el brazo. Pues que es demasiado el cuerpo que tiene ahora ese hombre. Se está convirtiendo en negro y todo, y de lo moreno que está. Sí, pero sí. Que Vin Diesel que es un animal. Vin Diesel es un animal y es nada comparado con The Rock. Qué, o sea, le viene por las tetas y es un palillo al lado. Y Vin Diesel es un tío cuadrado, es un tío fuerte. Al lado de The Rock es una puta mierda. Es que es mucha tela lo de The Rock. Cada vez que sale en pantalla, la película está grabada en 16 novenos, en Cinemascope, para que The Rock quepa en la pantalla. Joder. Es demasiado. Hay un plano que entra The Rock y Gina Carano a un pasillo, ¿no? Salen de un ascensor, salen y enfocan el plano por detrás. Yo solo veía espalda. Yo no sé dónde estaba Gina Carano. Solo veía espalda, era demasiado. Había escenas que me tenía que reír. Me reía de lo absolutamente exagerado que era ese hombre. Sí, sí, sí. Demasiado. Una camiseta, seis tallas menos. Pues. Hay una escena al final que sale The Rock con un chaleco antibalas. Que eso, yo no sé dónde meterme. Demasiado. Es para verlo, tienes que verlo. Es que era Lolo. Pero Lolo, pero estás viendo eso. Pero estás viendo. The Rock salta un par de veces The Rock encima de un coche. Si ves eso saltar encima del coche, eso da miedo. Da la sensación de que va a coger el capó y va a arrancarlo como una lata de sardinas. Y en vez de tirar el capó, se lo come. Si es que esto es Hulk humanizado, tío. Te lo creerías. Qué bruto. Demasiado. Bueno, veo que estáis hablando que lo más interesante de la película es lo animal que está de Rock. Parece que la historia debe ser más de lo mismo y te ves una puta mierda. O sea, otra excusa para ver más coches y más velocidad y más tías buenas. Y más músculos. Pero no, yo pienso que la saga ha diferido muchísimo desde la primera saga. Ha encontrado ya su hueco entre... Es que al principio era más para bacalas, más para gente joven, y con el tiempo ha ido haciéndose un hueco en el cine más... ¿cómo te diría yo? Más para todo el público, ¿no? Acción sin parar y ya está. Y todo lo que era la esencia del tuning de las primeras entregas ha ido desapareciendo poco a poco. Y ahora mismo ya meten una... Estas películas tienen una escena de tuning y carreras de tuning. Solo porque tienen que meterla, porque la saga viene de ahí. Pero si no, o sea, de tuning nada, ¿eh? Claro, o sea, aquí que han quitado ya las luces de neón, ¿no? Y las rayas, y que han dejado coches de serie, pero súper, súper, como solo se dice, tiene sobrealimentados. Sí, sí, sí. No solo recordaba... tiene una escena de tuning, ya está, de tuning y de carreras, pero ya está ahí, porque hay que meterla. Claro, es que ahora es más huir de la policía y ese tipo de cosas. De hecho, sí, acabo de recordar lo de las luces de neón. Cuando lo has dicho tú, ni me acordaba yo de las luces de neón en los bajos de los coches. Sí, tío. Sí, pues eso era la esencia de cualquier coche tuneado. Pues en esta película ya olvida, bueno, y en las anteriores incluso, olvídate, no, eso ya aquí pasó. No, aquí son, cada uno lleva un coche americano cuando los conducen. Por aquí hay más acción de hostes y puñetazos y tiros que de coches, ¿eh? Que las tres persecuciones que hay en coche son la polla. Eso te lo digo ya. Ya, hombre, es que de eso va la película, tienen que invertir ahí. Si me dices que esto es un mercenario de gente joven, me lo creo, ¿eh? De reunir a gente musculosa, tal, no sé qué. Bueno, musculosa. Oye, Lolo, donde sí que hay neones fue en la tercera de Fast and the Furious, que era la de Tokyo Race. Dios, ahí había neones por todos Tokyo lados. Tokyo Drift, sí. Por doquier. Por doquier, ¿eh? Coñazo. Que esa peli gustó muchísimo, la ambientación de esa peli. Y es la ambientación que se va a utilizar en la séptima y última película de la saga. Y última, bueno, ya la última no. Última cuando salga, luego ya se sabe. Pero espero que no usen el guión de esa peli, porque era la peor. O sea, estuvo a punto de cargarse la saga. Es que no recuerdo. Es que cambiaron el actor principal. Sin gloria, ¿no? Pero sí que hizo pasta, ¿eh? Costó menos pasta que la segunda peli. Y recaudó incluso más pasta que la segunda peli. Sí, pero un poco más por engaño, por seguir en la ESO, pero la gente. Pero de hecho, el director. Pero ya se quedaron con él. El director de la tercera, Justin Lin, Es el director de la tercera, cuarta, quinta y sexta película. Claro, pero luego ya planearon la cuarta, quinta y sexta ya como una sucesión de películas. Sí, mal dirigida. ¿Qué? No estaba, pero pero era una mierda de guión. Perdía, o sea, aire del neumático. Sí. No es que estuviera mal dirigida, es que el guión era una mierda, no interesaba nada, o sea, y era un coñazo. Es, ¿no? Que, es que ni Paul Walker ni Vin Diesel querían participar en esa película. Normal. Y después de la tercera, cuando ya nadie... No, pues que estaba terminando de hacer otras películas, me parece. Y cuando salió... Con Crónicas de Riddick y esas cosas. Y Diablo, me parece, también. Sí, todas esas. Y luego ya para la cuarta se reunieron y otra vez y dijeron, vamos a hacer otra peli de Fast Furious. Creo que nos dijeron... estamos muriendo del asco. Claro, y entonces salió Justin Lin y ya montaron una serie de películas en las que ya desde el guión de la cuarta ya está preparada ya hasta la sexta película. Hasta la sexta. Y de hecho, Paco, esta mañana o ayer leí que la séptima, de hecho, abre una nueva trilogía. Ah, ¿sí? O sea, 7, 8 y 9. Abre una nueva trilogía. Y en la séptima tenemos a Jason Statham. O sea, súmale a la ecuación Vin Diesel y The Rock, súmale Jason Statham, ¿sabes? Sí, pero dos cosas. Las 6 y las 7 se rodaron de forma conjunta, si no tengo... Bueno, son directores distintos, pero creo que se han rodado bastante conjuntamente los dos. Y para la séptima, The Rock, ¿qué pintaría en Japón? Si es policía en Estados Unidos. ¿No será solamente Toretto el que esté en Japón? Pero si vamos a ver. Si en esta película, si en la sexta van a Londres, a Moscú y a España, ¿qué importancia tiene ir a Tokio? Sí, ¿sabes? Pueden ir donde quieran. Lo que está claro es que esta sexta película cierran todos los cabos sueltos, eliminan personajes que sobran y ya lo van poniendo todo ya en dirección a lo que va a ser la séptima. La séptima. O sea, la séptima ya no tiene que cerrar ningún cabo suelto. No, es un reinicio. Digamos que es un reinicio de la saga con otras tramas diferentes, con otro director y nada, para ofrecer otras cosas. La película tiene animaladas, ¿eh? Tiene animaladas, sangre poca. Hay una escena con Vin Diesel que dices tú, Vin Diesel, después de esto no deberías ni levantarte de ahí. Pues chicos, yo sinceramente estoy ya francamente aburrido de siempre lo mismo, que son 6 historias en el que meten coches como pueden. ¿Has visto la sexta o no? No, la quinta sí. La sexta, ¿no te gustó? A ver, me entretiene, pero es que me da igual si la veo como si no, ¿sabes? Es que ya sé lo que voy a ver en esa película. Más coches, es cualquier excusa, cualquier historia para meter más coches y más carreras y más persecuciones. Porque es eso, Fast and the Furious es eso. Bueno, ahora que han secuestrado a la hermana de no sé quién, pues venga, pues una carrera, hay que involucrarse en el mundo otra vez. Vale. Y yo que... cualquier historia, tío, ya estoy... Todas las anteriores daban bastante igual, ¿no? Pero yo creo que en la quinta ya... Mi confianza se la ganaron ya en cuanto a película de acción. Claro. Sé que es una rayada absoluta la escena del tren o la escena de la caja fuerte. Y en esta sexta ya se han consagrado como cine de acción de calidad, que hacía tiempo que yo no veía. Y a mí me vale. Porque recordemos que en películas de acción de estas tan animales, el guión da igual. Y en Fast and Furious igual. Yo sabía lo que iba a ver y lo que me han dado en cuanto a acción ha sido más de lo que yo me quería esperar. Uh-huh. Sí, con eso me basta. Dinero tienen para gastar en explosiones y carreras y coches de lujo, lo que quieran. Y lo que venimos a decir, David, es que si eres fan, si te gustan las películas de acción, no te la tienes que perder. Lo que digan en medio, la veré. Si verla, la voy a ver, pero es eso, no me va a sorprender porque para mí es más de lo mismo. Buah, ¿tú no has visto a Vin Diesel volando por encima de la autopista y no te quiero decir más? El nuevo Superman de Zack Snyder, una mierda al lado de Vin Diesel volando por encima de la autopista. Son animaladas. Yo pido, por favor, un spin-off de Hobbs, de Rock, que hace de Hobbs en la película. Un spin-off de ese policía, por favor, él solo. Ese tío corriendo por Nueva York en un atasco, pegando hostia de los coches, apartándolos, tiene que ser demasiado. Los coches volando por los aires. Es como de una pelea entre él y Hulk. Es eso, típica escena de Hulk, sí. Habría que hacer una pelea entre él y Hulk, a ver quién gana, ¿sabes? Y ahí lo dudaría. Gana él. No gana Hulk, no es nadie al lado de The Rock. Ah, The Rock, pero de calle. Ya ves. Vaya tela. Bueno, no sé, ¿alguna cosita más? Bueno, sí, yo tengo apuntado, por ejemplo, había apuntado aquí unas notas. Tengo apuntado, por ejemplo, que Elsa Pataky es la peor actriz de la película y casi, no del mundo, porque de la película que hablaremos a continuación en Era Necesario es peor. Pero muy mal, ¿eh? Seamos muy sinceros, Elsa Pataky, bueno, al menos al principio cuando empezaba a salir películas era la típica actriz florero porque estaba buena y ya está. No sé cómo estará ahora, pero para mí Elsa Pataky, número uno de FHM, ¿eh? Me lo compré, un euro. Y ya, bueno, no sé, pero como bueno, actriz... Bueno, aquí la Pataky sale con un trocito de sábana tapándole el culo. Acostada sí. Boca abajo y ya está, es la única escena así. Luego ya sale su cara y habla. No sé si era un muñeco de Jim Henson o qué era eso. Pero... Es que es eso. ¿Puedes diferenciar entre las actrices que están buenas y que solo sirven para eso, para darte un gusto a los ojos, y las actrices que saben actuar de verdad? Mira a Michelle Rodríguez. No hace falta que esté en bolas para disfrutar de que, joder, tío, esta tía lo hace de puta madre. Eso voy a decirte yo. O sea, Michelle Rodríguez es mala como actriz. Pero al lado de la tía esta, casi me hace llorar en una de las escenas en la que se pone triste. Lo que pasa con Michelle Rodríguez es que su papel sí que lo tiene muy aprendido. Mm. Y solo coge películas en las que su papel de tía dura queda bien. Sí. Entonces, no, es que Michelle Rodríguez hace de ella misma cuando salen las películas. Pues ese es el tema. Entonces ahí queda bien. Aunque no sea muy buena actriz, a mí no me importa porque su papel lo borda. Su papel de tía dura lo borda, con lo cual, perfecto. Bueno, sí, chicos. Sí, sí que es verdad, siempre hace lo mismo. Ahora me estoy acordando de la última de Resident Evil. O a cualquiera de Resident Evil. Cualquiera. Oye, yo a Michelle, cuando fui al preestreno de Los Mercenarios 3, cuando todos los actores y la gente entró dentro del cine, que ya no quedaba nadie en la pasarela, en la alfombra roja, llegó ella, que llegaba tarde, iba con un traje de chaqueta, caminando a tofo ya por la alfombra para llegar, porque llegaba tarde, y tenía la misma cara que ponen en las películas, cara de mala hostia. O sea, Michelle Rodríguez es igual fuera que dentro. Eso te lo digo yo desde ya. Fin. Vosotros, si acaso, no os peleéis con ella. Porque Gina Carano se pelea con ella en la película un par de veces y telita. Y telita. Pero bueno, oye, ¿alguna cosita más que queréis saber de la película? ¿O que queráis decir? Paco, tú que la has visto conmigo. Nada más. Que no sé. Si queréis ver una película de acción buena y queréis pasar el rato. Y evadiros, esta película, yo creo que vale la pena verla en el cine, ¿eh? Pues yo creo que hay una pregunta obligada, siendo la película que es. ¿Cuál es vuestro coche preferido en la película? Gina Carano. Bueno, muy bien. ¿Qué coche? No sale ningún coche. Sale el coche de Toretto clásico y... Es que salen... No sale otro coche... Sí que sale, pero son todos coches americanos, muscle cars de estos. Sí, vale. Y coches hechos en serie, etcétera, no. Hay Skyline, no, el típico Nissan Skyline, creo que sí que aparece otra vez. Sí, hay una pollita. Sobre Skyline y... Tía Panda. Claro, es que ven los muscle, ahí quiero... Voy a hacer la última puntualización. Fíjate que desde los primeros de Fast and the Furious, que era lo que decíamos, Totuning con las luces de neón, pero eran coches normalitos, pero súper sobrealimentados, todo trucados para que corrieran la hostia. Y pasamos de ahí a tener estos muscle car, que es más o menos lo mismo, pero cogemos los coches súper antiguos y le metemos un respirador de estos de aire por el morro y arreala toda hostia. O sea, nos hemos quitado las pijadas de los dibujitos y las luces de neón para coger coches clásicos y meterle todo lo que se puede y más. Se han hecho adultos. Simplemente eso, que se ha cambiado la filosofía de coches súper guapos y súper tuning. Una cosa, en el cine, cuando fuimos Lolo y yo a ver la película, detrás había un chavalito que tenía como 6 o 7 años. ¿Tendría Lolo? Sí, ¿tendría? Sí, eso, 5 o 6. El cabrón se sabía toda la saga y todos los argumentales de la película. Iba sucediendo cosas. Esa es la hermana de esta. Y hizo esto, lo otro en la primera película. Porque en la dos, esto no sé qué. Yo flipando, yo me llevaba la vuelta. Yo, gracias, chiquito, por contarme lo que. Porque no lo entendía. Impresionante. Impresionante. Es verdad, tenía 5 o 6 años a lo mejor el chaval, ¿eh? Sale un tío por ahí de fondo que no sabía yo ni quién era. Pues yo creía que era uno que caminaba por ahí de fondo. Ese es el matón que contrató a tal en la película 3 para hacer esto, lo otro, y ahora quiere hacer esto y quiere hacer lo otro. Y yo, no jodas, niño, tío. ¿Qué te han de comer a ti? ¿Películas de Fast and the Furious o qué? Demasiado. Jolín. Amante de los coches, la habrá visto un video. Muy bien. Vale, chicos, pues antes de alargarnos más, ahora sí que sí, vamos a pasar de sección, que si no, esto no se acaba mal de la vida. Interpirable. Así que hoy sí, después del corte de audio, vamos con nuestra sección ¿Era necesario? Con una peli que de verdad no era necesaria. Así que hasta ahora. Ahora más mi voz, preciosa. ¿Era necesario? One way, watching it, where it know. I'm wasting it, where it... ¿A que os creéis que ha empezado otra vez el podcast? ¿Eh? The rock and for the sky. Pero no te lo sabes. I'm sunshine. ¿Qué va? I'm gonna rock the boat. Mi inglés siempre es así. Bueno, estamos en la sección. Estamos en la sección. ¿Era necesario? Para hablaros de una película que he visto yo. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, lo hago por Javier Arriola, el presentador del podcast Apocalipsis Friki, que el otro día me dijo que tenían que hacerme un monumento por hacer esta sección y ahorrarles a ellos tener que ver estas mierdas de películas. Mientras tanto, me las voy tragando yo como puedo. Así que sí, vamos a hablar de la película Serie B, película del 2011, dirigida y guionizada por Ricard Rewand. ¿Cuál? Con reparto de Sonia Monroy. Dios mío. ¡Buah! Ya está. Borritos Nuria Monroy. De Córdoba. Nuria de Córdoba. Nuria de Córdoba. Jaume Fuster, Eva Losada, Manuel Zarto, Roger Pera, Cata Munar y Marta Simonet. Cata Munar. Que yo creo que no sale tanta peli, tanta gente en la peli, pero bueno. vamos a ver, esta película va sobre dos chicas. Que se camelan dos chicas que, bueno, diríamos que están buenas. Una de ellas es Sonia Monroy. Yo... Ay. No está ahí. Nada, lo Sonia está todo. Ahí. Ay. Bueno, pues dos chicas que se camelan a un abuelete, un antiguo actor de películas de serie B, de hecho, retirado, se lo camelan y hacen que entren... En la casa las invita a la casa suya y ven que es millonario y tal y quieren robarle. Traen a un amigo de estas chicas, un matón de pelo y medio, para robarle y para el abuelo, pues atarlo tal y robarle. Pero resulta que el abuelo es un zumbao de la vida, cazador, y bueno, lo de siempre. Se da la vuelta a la tortilla. Y entonces es este abuelo, este señor mayor, el que va a por ellos. Hasta aquí esto, ha habido varias películas durante la historia del cine sobre este rollo. Me viene pues La última casa a la izquierda, por ejemplo, así en este rollete o cosas así. Pero bueno, la cuestión, lo he contado muy mal, pero es que no tiene mucho más. Porque aquí de lo que toca hablar es de lo siguiente. Esto no hay por dónde cogerlo. Esto llevas 20 minutos, media hora de película y te quieres morir. Pero las mira, las actuaciones... El hombre, menos mal que dura una hora y veinte la película, si no. Las actuaciones son patéticas. La del abuelo, digamos, es la única que se salva un poco. El hombre tiene pues buena voz y lo intenta, por lo menos lo intenta. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues no es bueno, pero no es tan mal. Ahora, la Sonia Monroy está, tía, menos mal, te voy a decir una cosa, menos mal. Que a mitad de película le grapan la boca. ¡No me digas eso! El abuelo coge una grapadora y le grapa la boca para que no hable. Porque es que cada vez que abría la boca subía el pan, ¿eh? ¿No le sale un líquido semitransparente de los morros ni nada? ¡Ah! No. ¡Ay, qué asco! No. Con lo bien que habías empezado el podcast con... Ay. Tratando de usted y tal. Joder, silicona, chavales, silicona. Ya lo sé. Pero es que da más asco la silicona que la sangre en este caso. Bueno, pues las actuaciones son patéticas, las voces, no sé si está doblada la película, pero tiene un doblaje doblada sobre... La película se ha rodado en castellano. Claro, digo doblado sobre el propio castellano. Y doblado sobre el propio castellano para que suene, para que el sonido sea mejor. Pero sea más castellano. Con todo y con ello el doblaje es bastante malo. Luego tiene fallos de guión. Los fallos de guión son imperdonables, por ejemplo. Vamos a ver. Voy a contaros escenitas. El abuelo coge a la rubita de las chicas y la mete en una habitación que hay al lado de la piscina. Hay una piscina climatizada y hay una habitación, ¿no? Como donde se guarda pues el cloro, los complementos para la piscina, etcétera, todo esto, ¿no? La encierra en la habitación y le dice: estás cerrada en esta habitación que es hermética. Dentro de una hora ya no podrás respirar, se te acabará el aire. Vamos a ver. Si la chica te está... Y la chica le responde, etcétera, y tienen una conversación ahí, ¿vale? Una, si la chica te está oyendo y te está respondiendo, muy hermético eso no será, porque te oye. Dos, la chica va corriendo y le pega a la puerta, y tú ves cómo la puerta... A ver, cómo entra la luz desde fuera, cómo la puerta se mueve y se compa. O sea, eso de hermético tiene lo que yo me sé. Por lo tanto, con una hora ahí no se te gasta el aire. Ahí puedes estar una semana si quieres. Y si entonces, te meten comida por bajo la puerta, toda la vida viviendo ahí, ¿no? Sin problema. Entonces tú estás viendo eso y estás diciendo: ¡no! Hacerlo mejor, poner... Tapar la parte de abajo de la puerta para que no entre la luz y me lo creo un poco más. Si es fácil, es fácil. Si no te digo que pongas una puerta ahí de hermética, de caja fuerte de banco. No. Si solo te pido que truquees un poco el tema para que no se note tanto y ya está. Pues eso una. Por un cartel, puerta hermética. Y ya está, nos lo creemos. Claro, y nos lo creemos, por ejemplo. Mira, estoy viendo el tráiler y en la Monroy esta, pues sí. Lo único que hay aquí son tetas, ¿eh? Mira, otra escena. La Monroy y el malo, y el tipo duro, malo, cuadraote, follan en una habitación. Realizan el acto sexual, Lolo, por favor. Ah, sí. Vale, seas basto. Que ahora en Radio Santa Pola es horario infantil. ¡Ah, no! ¡Si son las 10 de la noche! ¡Ah, si son más de las 10 de la noche! ¡No os preocupéis, amigos! Podemos hablar de... sexo, putas, polla, tetas. O realizar el coito. No, venga, pues, respeto a la gente intelectual que nos está escuchando. Oye, estoy viendo que Gisela es la que hace... Sí. ¿La banda sonora de la película? Sí. Gisela canta la canción de los títulos de crédito del principio. Es que ese es el tráiler. Hostia... Es que ves el tráiler y ya es ella cantando. Deep in your heart. Your heart. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, después de realizar el coito con Sonia Monroy, este tío decide, como el abuelo lo tiene atado por ahí en otra habitación, el tío decide echarse la siesta. No es vamos a buscar el dinero que tenga este hombre y nos vamos. Me voy a echar la siesta. El abuelo, que se ha desatado, coge a Sonia Monroy, la ata, le tapa la boca y le dice: si chillas, te mato. Sigue hablando, le grapa la boca, como os he dicho, cosa que agradecemos todos. Y a partir de ahí el abuelo se vuelve loco. Porque tú habéis entrado en mi casa, y en mi casa, hijos de puta, os voy a matar a todos. Todo esto gritando, amando, y dice: pero le has dicho que no grite a ella para no despertar al otro. Que tú no sabes que está durmiendo, pero... ¡Ay, qué pero mal! Para no despertar al otro, y tú te pones a gritar aquí como un energúmeno. Al rato de la escena, cuando ya a la Sonia Monroy le ha agrapado la boca, tal, ya ha dejado de gritar, pasa el tiempo, vuelve la cámara a la habitación donde está el otro durmiendo, y el otro se despierta de la siesta porque tenía que despertarse. Porque llegaba la hora de despertarse de la siesta, no porque ningún ruido le haya despertado. Es que ahí están todos matándose y gritando, pero la siesta se la ha pegado más a gusto que un arbusto. Estoy viendo aquí el tráiler en YouTube y el comentario más votado pone: ¿quién le ha dado permiso para usar el Movie Maker a esa gentuza? El Movie Maker, tío. No hay un puto comentario, no hay ni uno positivo. Nada, olvídate. Estoy viendo películas que ha hecho el director este, por lo de que has dicho del idioma, y sus primeras películas son Sueca bisexual necesita semental y la siguiente es No me toques el pito que me irrito. Esas son sus ¿Es dos verdad primeras... eso? En serio, sus dos primeras películas como director. Que digo yo que el doblaje será porque estará grabado partes en catalán, supongo, porque todas las películas de este hombre están en catalán. Ah, pues puede ser, no lo sé. Luego seguimos. Otra, y os cuento la última, por no alargarme muchísimo con esto. Una última escenita. Una de las chicas encuentra a otra que tiene encerrada allí el hombre, se supone desde hace mucho tiempo. La encuentra encerrada en una especie de habitación. A ver, en la casa de la piscina, por decir así. Fuera de la casa principal, en otro añadido, en otra casa con. Que tiene ahí una ventana, una puerta, etcétera. Oye gritos dentro y cómo pegan a la puerta y ve que hay una chica dentro, ¿no? Entonces decide coger una piedra grande para romper la cadena que cierra la puerta. Pero ve que no puede. Se va por el lado, mira por la ventana, ve a la chica de dentro, le dice apártate que voy a romper la cadena para entrar. Vuelve, no puede, se vuelve a buscar otra cosa. No puede romper está la media ventana. Hora... Está. ¡Ah, ole! ¡Tú lo has dicho! ¡Tú lo has dicho! Claro, es que dice. Se acerca a la ventana, ve que la tía está ahí y le dice: espérate, digo, pues son cristales, ¿por qué no rompe? ¿Por qué no rompe la ventana en lugar de la se cadena? Pasa media hora intentando sacarla por la puerta. Intentando romper la cadena para abrir la puerta, etcétera. Y al final desiste, se va a buscar algo para cortar una cuerda por ahí, no sé qué. Total, encuentra una podadora. Y con la podadora se va a la ventana. Eso sale en el tráiler. Rompe, corta la mosquitera de la ventana, la corta con la podadora, porque cuidado no puedas romper la ventana directamente con mosquitera y todo. Y con la propia podadora rompe el cristal de la ventana. Con una facilidad dices tú, ¿te has pasado media hora perdiendo el tiempo? Y podías romper la ventana desde el principio. Que no ha sido nada, que han sido 5 segundos, pues ya, chicos, como esto, el resto de la película. Joder, no hace... Es que, a ver, creo que no hay que criticarla tanto cuando ya el título de la película te está avisando de lo que vas a ver. No, pero a eso es a lo que vamos. Esta película no tiene derecho a llamarse serie B. Claro, están diciéndote algo que es más que la película. Claro, no, porque vamos a ver, lo bueno de la serie B, lo bueno de la serie B, que además la película se permite el lujo de decirlo porque la película se toma en serio a sí misma, que es lo peor de todo. La película no va de vamos a hacer broma con estas cosas, no, la película se toma muy en serio a sí misma. Es una peli de terror en toda regla. Y como dicen en algún momento en la película, porque como os he dicho, el actor este veterano retirado era un actor de películas de serie B. Y comenta que las pelis de serie B eran pelis que para subsanar la falta de dinero lo hacían con imaginación, ¿no? Le metían mucha imaginación a la forma de hacer la película porque lo que no tenían era dinero para producir la película. Uh-huh. Y ejemplos de esto los hay, porque en su día tuvimos películas como Posesión Infernal, la original, como Prender, como La Noche de los Muertos Vivientes, Critters, Demons, la mayoría de las películas de John Carpenter y muchísimo cine más de serie B que a día de hoy los frikis como nosotros seguimos teniéndolo en muy alta estima por eso, porque has utilizado 4 duros pero has dado una película muy divertida de principio a fin y has conseguido, echando la imaginación a la planificación, al poquito de maquillaje que puedas poner, etcétera, darnos un peliculón de serie B, siempre entendido así. Uh-huh. Y eso, esta película no es una película de serie B que subsane la falta de dinero con imaginación. Esta película es una puta mierda que no debería existir. Pues agárrate, tiene página web, página en Facebook. Para los amantes pueden ir a seguir e informarse más sobre esta película. Vale. Está la biografía de cada uno de los que están en la película. Hay vídeos, imágenes extraídas, ahí están los pósters. Wow, un abanico de cosas aquí. Un abanico. Pues nada, chicos, yo no tengo nada más que decir. No, ya os he contado un poquito unas escenas, os he dicho lo malas que son interpretaciones y guión. Y poco más. ¡Ay, perdón! ¡Jesús! ¡Me ha dado alergia! Vaya estornudo de serie, ¿eh? Me ha dado alergia a la peli de los cojones. Y poco más, no la veáis. Ya la he visto yo por vosotros y no, os no pensaba tampoco, ¿eh? No. Os ahorro el mantecao este. No, Paco, no me llama. Así que poco no, más. No, no pienso. Bueno, Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. No, nada, si no. ¿Tenéis alguna pregunta más? De la no. peli no. De la peli no quiero saber nada más. Gracias. No. Oye, muy bien que hacéis. Vamos a pasar a la despedida, así que enseguida volvemos con la despedida. Y mi corte de audio, vamos allá. Vamos con la despedida, amiguitos míos. Así que, ¿queréis decir alguna cosita? Pues aparte de adiós, ya que es una despedida. Ahora sí, ahora podéis hacer todos los ruiditos y todo lo que queráis en ese sentido. Hola, mamá, estoy saliendo en la radio. Un beso. Bueno, bueno, pues si no tenéis algún off topic o alguna cosita de la que queráis hablar, vamos a pasar a despedirnos primero de la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola, y luego mola. Y luego os vamos a indicar que podéis escucharnos. Una pregunta, ¿a ti qué te gusta más? ¿Hacer el amor o robar coches? Hacer el amor mientras robo coches. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! Muy buena. Es fino de verdad. Sí, sí, creía que no lo sabía, ¿eh? ¿Qué película? Eso es de 60 segundos, ¿no? Ahí está. Sí, Angelina Jolie y el este. Y ese fue Nicolas King, Billy King Cage. Esa película yo creo que fue la pionera. Antes de Fast and the Furious ya había salido eso, ¿no? Eso era un remake de todas formas, ¿eh? 60 segundos es un remake de una película de los 70 más o menos. Cierto, pero es un peliculón que flipas, Nicolas Cage ahí. Venga, vámonos. No veas, ¿eh? No veas, es un peliculón. Sube que te llevo ahí. Ya ves, ¿cómo se llamaba el coche este? ¿Eleanor? Era Eleanor, sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Eleanor. Y donde empezó la famosa... La famosa técnica de la extraña, que todo el mundo... Dice, ya ves, ¿sabes ya cómo se hace la extraña? Te lo dice y te lo dice de forma como si fueran de ellos. Cuando tú dices, yo también he visto 60 segundos. ¿Qué te crees? Que no lo he visto. Ya te digo, tío. Yo creo, es que viene muy bien, porque hablando de Fast and the Furious 6, para mí fue esa película de 60 segundos fue el inicio de todo eso. De la pasión por las películas de coches y carreras y persecuciones. Pues esa peli mola, tío. Muchísimo, a mí me encanta. Chula. Bueno. Bueno, es un entretenimiento, vale. ¡Oh, Manuel! Digo Lolo. No, no, me puedes llamar Manuel. Le regalan a Angelina Jolie un muscle car de estos sin lijar, ¿eh? Para que lo lije todo de arriba abajo. Y ahora me estoy acordando ahora de Dead Race. Más coches, más Mustangs, más Eleanors. ¡Guau! Pero antes de Dead Race está la carrera de la muerte. Sí. Del 60 o 70 no sé qué. Sí, del año 2000, de hace unos 40 años. Una de las primeras películas de Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, sí. Y David Carradine, que era el malo. Sí, señor. Que es una especie de versión gore de los autos locos. Que yo recuerdo una escena de esa película, tío, que pasaban todos los coches por un hospital y atropellaban a abuelitos en silla de ruedas, tío, enfermeras, a todos. La película no la he visto, pero he visto escenas de un reportaje que hicieron y tal, y yo me quedé súper. Digo, tío, esto es Carmageddon la película, tío. Sí, Carmageddon se basó en esa película, seguro. Oh, ya, pero... No, locura. Y ahí estaba permitido. Y en el remake de esta moderna ya no... Son presos y tal, para que no sea tan... Por cierto, Estás matando a civiles. Carmageddon. Sí, pero tú tienes armas en tu casa, cabrón. En Carmageddon, que al principio eran personas, y te hablo de Carmageddon 2, que para mí es el mejor de toda la saga de Carmageddon. Luego sacaron un... Sí, zombies. Claro, luego sacaron una edición de zombies, pero originalmente eran personas también. Sí, y sí, por, claro, tuvieron por que presión, ponerle sangre verde por la presión de la prensa. Y eso de... eso es. No, pero también cambiaron los sonidos eran de zombies y tal, lo cambiaron. Sí. Pues sí. Hablando de esto también, no sé si sabéis que existe Dead Race 2. Sí, y 3, creo. ¿Tres? Ah, pues mira, ahí ya no he llegado yo. Pues sí, la tendré que buscar porque quiero verla, sí. También, está chula, ¿eh? Yo cuando vi la segunda y vi la portada y tal, dije, esto tiene que ser una basura, pero como detrás de la línea enemiga 2. No sé si habéis visto eso, pero es horrible, horrible, horrible. No me digas que has visto la segunda parte de esa. Tras la línea enemiga 2, sí que la vi y dije, pero esto que vaya insulto. Pero bueno, volviendo a lo de antes, que pensando que va a ser como esa película, y me entretuvo bastante. Porque yo dije, a ver, si en Dead Race ya estaba todo dicho, ¿no? Eran pues un montón de presidiarios que estaban ahí haciendo carreras ilegales y la gente ahí apostando. Y la segunda era más de lo mío, pero no sé, tío, había algo No sé si llamarlo novedad o qué, pero estaba chulo, me entretuvo. Sale, sale la que es novia del chinito, ¿no? Este en Evil Dead, ¿no? Walking Dead. La chica esta sí, morena. Puede ser, creo que no. Ah, pues no sé. No me acuerdo yo. ¿Es la 2 o la 3? Sale ella. En la 3 no, porque la vi hace relativamente poco y no. ¿Será, es no sé qué, venganza o revenge o no sé, algo así? Tampoco. No sé, pero bueno. Eso, os insto también a ver la 3 porque tampoco está mal, oye. Muy bien. Y hablando de Carmageddon, han empezado ya un crowdfunding para hacer la tercera parte. ¿Cómo? De videojuego. Crowdfunding de Carmageddon. Vale. Pues y de Road. Y en Road Rash, por Dios. Han sacado. De Carmageddon han sacado una versión Android. Sí, una versión Android de Carmageddon 2. Sí. Y además hasta hace poquito sacaron, no sé si era un día o una semana, que era gratis para todo el que quería descargarlo, era la promo. Sí, pero yo jugué y es infumable ahora, ¿eh? No sé, yo como tengo una tablet que tiene dos Android 2.2, no puedo jugar, no puedo hacer nada con eso. No puedo hacer nada. Dale gracias al 2.2 ese. Sale en la 2 la chica de Walking Dead. Voy a ir cortándoos. Vale. En la 2. Muy bien. No, pues ha salido bien este off-topic, ¿eh? Porque aquí hablando de Fast and the Furious y todo de coche, está, ha quedado bien. Me gusta. Siempre hay off-topic, siempre hay. Aunque diga, nadie diga que no. Aunque yo os pregunte y os diga, ¿vais a darme algún off-topic y digáis no? Luego me jodéis la despedida para meter un off-topic. Pero si lo bueno sale así improvisado, hombre, sale perfecto. Perfecto, la gente se lo descarga ahí. Por cierto, Paco, tenías razón cuando te pregunté, oye, ha llegado a 100 descargas y tú me dijiste, va, llegará a 120. Entras y pones 120 justo. 120. Te lo dije. Yo hago estudios de mercado, chaval, antes de publicar un podcast. Pero super guay. Seguramente has sido tú, pero vale. No ha sido yo. Ha sido todo el bloque de mi edificio. Yo voy puerta a puerta. ¿Has dejado el podcast? No. Le cojo la mano. ¡No me lo apartas de nuevo! ¡Por favor, no me lo apartas! Te voy a romper el dedo, cabrón. ¡Crash! Le rompo el dedo. Venga, clica. Baja el podcast. Venga, baja. Nada de violencia, ¿eh? Muchas gracias, audiencia. Audiencia, os queremos. Bueno, petardos. Petardres. Pasamos a despedirnos. Como ya hemos dicho antes, nos despedimos de la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola. Siempre. E indicamos que podéis escucharnos antes en la plataforma. ¿En la plaza de qué? Del pueblo. En la plaza de formas. En las plataformas de iBooks o iTunes. Y ahora en verano, la plataforma de la playa, que no ves cómo mola tirarse por el columpio. Sí, ya tenemos preparado ya la mesa de mezclas y tal para empezar a emitir en directo desde la playa. No os perdáis, muy pronto en la playa lisa de Santa Pola. Y era yo el de los chistes malos. Bajo de la pirámide esa de cuerdas. Justo ahí. Hemos contratado a un equipo femenino de vóley para que estén con nosotros. Para que Salva se las lleve al camerino y ya nos quedamos nosotros solos en la playa. Emitiendo el. Bueno, el caso es no dejar de despedir a Lolo, ¿vale? Sin rencores. ¡Vamos a seguir con esta despedida! Oye, era necesario esta despedida. Cuéntanos los métodos de contacto. Bueno, los métodos de contacto. Tenemos nuestro blog, que es filmsandchips.tk, nuestro Twitter, @filmsandchips, nuestro Facebook, Films and Chips, si lo buscas en el buscador aparece. Salva, por favor, fírmame las tetas. Y el email, filmsandchipspodcast, con la T grande, cabrones, @gmail, filmsandchipspodcast@gmail.com. Ahí me podéis escribir y... Bueno, a mí y a todos, y al resto. ¿Cuántos emails llevamos ya recibido? Creo que tenemos cero, ¿no? O sea, sí, amigos, confirmármelo, confirmármelo la cifra. Venga, si esperáis, os lo voy a decir, ¿vale? Va, entra. El spam no cuenta. Pero no hagas caso de esos. No, esos que te piden la contraseña no cuentan, ¿vale? Hola, somos el Santander, tu cuenta está a punto de caducar. Reactiva la hora y llévate 100 euros. Exacto. Mándanos tu contraseña del banco y tú, sí, claro, hombre, ¿cómo no? Joder, por la de gente que pique con eso, ¿eh? Ya te digo, tío. ¡Vamos, Paco, rapidez! ¡Esto es radio, amigo! Sigamos hablando. ¡Tenemos! ¡Roa Rash! No tenemos nada. A ver, cero. Me confirman que cero. ¡Tenemos del Twitter! ¡Última hora! ¡Lo que tengo, yo tengo de todo! ¿Pero Gmail no te dice que a lo mejor hay personas que conozcas en Google Plus? Tenemos spam de Twitter. Sigue a este, sigue al otro. Sí, pues ya está. Sígueles a todos. Bueno, pues nada, amigos. Oye, compartid